Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy Cristian nos contará por qué es tan difícil mantener una buena melena rizada viviendo aquí en Japón. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos va a hablar de algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 24 de julio. Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. Todas las personas que abandonan su tierra natal para aventurarse a vivir en otro país tienen que adaptarse a un sinfín de nuevas situaciones y hacer frente a toda clase de problemas que les complican la vida cotidiana. Aquí en Japón, por ejemplo, hay quienes nunca terminan de acostumbrarse al sabor de la comida. Y a otros a los que se les hace tremendamente difícil encontrar ropa que se ajuste a su talle o tipo de cuerpo y no les queda más opción que comprar prendas por internet o en tiendas internacionales, las cuales suelen ser bastante caras. Pero ¿a que no se imaginan cuál ha sido el calvario de Cristian desde que vive en Japón? Pues su pelo. Y hoy nos va a contar por qué. Eso es. Sí, hoy se van a enterar. ¿Por qué desde que me mudé a Japón, el simple hecho de tener el cabello rizado se transformó en una pesadilla? Pero no se preocupen porque, por suerte, la historia tiene un final feliz. Muy bien, pues comencemos. Bueno, para empezar, hay que decir que en Japón hubo una época en que llevar rizos estuvo de moda. En los años 80 y 90 había idols y cantantes populares que lucían frondosas melenas de cabello negro, ensortijado y brillante, y muchos de sus seguidores trataban de emular esos looks recurriendo a la famosa permanente. ¡Ay, qué nostalgia la permanente! ¿No? Se veían muchas mujeres con el pelo rizadito como si fueran ovejitas. Sí. Me retrotrae directamente a la época de mi infancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, este estilo fue pasando de moda y aunque en las peluquerías de Japón todavía se ofrece el servicio de la permanente y además diferentes modalidades, es poca la gente que elige un rizo tan fuerte, ¿no? Siendo en su mayoría personas mayores. Eso es, el cabello rizado requiere de ciertos cuidados y productos específicos para mantenerlo hidratado, bonito y definido, y sobre todo de profesionales que sepan tratarlo adecuadamente. Como en Japón, en la actualidad, la mayoría de la gente lleva el pelo más bien liso, prácticamente no hay opciones para los de cabello ondulado, crespo o afro, y esto es algo que complica mucho a los extranjeros. Claro, bueno, también es lógico que sea difícil encontrar oferta de esos productos o servicios porque ya los mismos japoneses no los van a usar, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, justamente por eso, una vez instalado aquí en Tokio, me despreocupé por completo de mi pelo y simplemente comencé a utilizar los champús y acondicionadores que encontraba en el supermercado. ¿Y qué tal te fue con ellos? Terriblemente mal. ¡Ay, no! Sí, lo primero que sucedió fue que me salió una tremenda caspa imposible de quitar. Sabes que incluso fui al dermatólogo, pero los productos que me recomendó no me sirvieron para nada. ¡Ay, qué desastre! Sí, para ese momento mis rulos habían prácticamente desaparecido. Mi pelo parecía un mazacote sin forma y cada vez que iba a la peluquería, los pobres peluqueros sudaban la gota gorda de solo mirarme. Así que no me quedó más opción que sacrificar mi querida melena rizada y empezar a llevar el pelo muy cortito. Ay, y si mal no recuerdo, esa fue la época en la que entraste en la radio, ¿verdad? Sí, en esa época nos conocimos. Bueno, yo usaba el pelo corto, incluso llegué a raparme, pero no había manera de sacarme la caspa. Un día navegando en internet, esto es más o menos hace un año, encontré un foro de extranjeros que vivían en Japón, donde se hablaba de distintos problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que decíamos al comienzo, ¿no? Sobre lo difícil que puede ser conseguir ciertos talles de ropa o modelos que sean cómodos para personas con distintos tipos de cuerpo. Ay, cómo los entiendo. Mira, a mí, por ejemplo, me cuesta bastante encontrar maquillaje que vaya bien con mi tono de piel, porque por lo general los que se venden aquí en Japón suelen ser muy claritos. Y también me cuesta mucho encontrar pantalones de mi talla, así que normalmente suelo comprarlos en tiendas extranjeras. Ya ves. Bueno, en este foro se hablaba de todas estas cosas y curiosamente también había una tremenda comunidad de personas que, al igual que yo, sufrían por su pelo. Ay, madre mía. Bueno, ahí encontré algunas recomendaciones de productos que se supone iban muy bien para mi tipo de cabello y que se podían comprar por internet, pero la mayoría eran importados y súper caros y había que esperar entre 2 o 3 semanas para poder recibirlos. Así que bueno, estaba yo ahí a punto de darme por vencido cuando me hice amigo de una muchacha Nikkei brasileña que me contó que había una marca de champús y acondicionadores buenos y baratos que se podían conseguir aquí en Japón y eran muy utilizados por la comunidad de latinos con cabello rizado. Así que decidí darles una oportunidad y probarlos. Y, oh, sorpresa, luego de algunos meses se me fue la caspa como por arte de magia. Y a medida que me iba creciendo el pelo, volvieron mis rulos. ¡Alegría! Menos mal. Pero ¿cómo fue que sucedió eso? Sucede que el cabello rizado tiende a secarse con mucha facilidad. Es por eso que muchos productos para este tipo de pelo son más suaves que otros y excluyen algunos ingredientes que pueden resecar o irritar el cuero cabelludo. Al parecer, aliviar mi cabeza y mi pelo de tantos químicos abrasivos le ayudó a volver a su estado normal. Pues me alegro mucho, Cristian. Y bueno, ya has solucionado el problema de los productos para el cabello. Supongo que te faltaba dar con una buena peluquera que supiera cortar tu tipo de pelo, ¿no? ¿Pudiste encontrarla? Sí, también gracias a los usuarios de ese foro conocí a Kiyoko Matsuzawa o simplemente Kiyoko-san, una estilista japonesa especializada en cabello rizado que ofrece sus servicios en varias peluquerías de Tokio. Kiyoko-san es una superestrella entre los extranjeros y para poder sacar turno con ella hay que contactarla con varias semanas de anticipación. ¿Y cómo fue que Kyoko-san aprendió a tratar el cabello rizado? Bueno, ella es una de las pocas personas en Japón que se ha formado profesionalmente para tratar este tipo de pelo. Estudió 6 años en una peluquería en Nueva York y allí aprendió técnicas tanto de corte y definición como de cuidado. Por ejemplo, ¿sabías que el cabello rizado se debe cortar en seco y rulo por rulo? No, no, no lo sabía, pero ¿esto por qué es? Bueno, según Kiyoko-san, las personas con el cabello rizado tienen distintos patrones de rulos conviviendo en su melena, desde secciones de rizos más apretados hasta otras casi lisas. Si el peluquero moja el cabello para cortarlo, pierde la noción de las partes donde están los rizos que naturalmente se compactan más, porque bueno, queda todo estirado y parejo. El pelo cortado así, una vez seco, se va a ver desbalanceado y poco geométrico. Es por eso que se le debe dar la forma al corte con el cabello sin mojar, como si se estuviera podando un árbol. Qué gracioso, te imagino como un bonsái ahora. Con ramas, sí. Pero supongo que si hay que cortar rizo por rizo, debe tomar un buen rato, ¿verdad? Sí, la última vez que fui a visitar a Kiyoko-san demoramos cerca de 2 horas, más o menos, entre corte, lavado, definición y secado. Cuando corta el pelo, Kiyoko-san además toma en cuenta el grosor del mismo, si es naturalmente voluminoso, y el nivel de oleosidad y porosidad que tiene para decidir qué productos de definición le van mejor. El lavado también es muy importante y es por eso que en sus peluquerías se utiliza un champú especial en crema que no hace espuma y se aplica directamente sobre el cuero cabelludo y no en el pelo para que no se reseque. ¡Ah! ¡Cuántos cuidados! Y oye, Cristian, me imagino que la mayoría de los clientes de Kyoko-san son extranjeros, ¿verdad? Sí, cuando ella empezó a ofrecer sus servicios en Tokio hace 10 años, prácticamente todos sus clientes eran extranjeros y muchos de ellos, antes de conocerla, únicamente se cortaban el pelo cuando iban de vacaciones a sus países. ¡Ay! Así que imagínate. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, el número de clientes japoneses que acuden a ella está aumentando. Anda, ¿y eso por qué? Bueno, resulta que muchas mujeres japonesas estaban acostumbradas a alisarse regularmente el cabello en la peluquería, pero cuando comenzaron las medidas de prevención de contagios en el momento más álgido de la pandemia, tuvieron que abandonar sus tratamientos. Después de meses sin alisarse, descubrieron que tenían el pelo naturalmente ondulado. Así que decidieron potenciar su estilo natural y aprender a cuidarlo siguiendo los consejos de Kyoko-san. ¡Anda, qué sorpresa! ¿No? Sí, servicios como el que ofrece Kyoko-san ayuda a que muchas personas se sientan más cómodas y confiadas con su apariencia, sin tener que sacrificar su estilo único y personal. Y eso finalmente se traduce en que puedan vivir un poquito mejor. Pues Cristian, muchas gracias por tu reportaje tan interesante. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy, en respuesta a la petición de nuestro oyente Daniel Miguel de Madrid, España, vamos a escuchar la canción titulada Yureru Omoi o Temblando de Emoción, interpretada por Dard. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión comenzamos en Sevilla. Desde España nos escribe Óscar Oyola Rodríguez y nos cuenta muchas cosas. Primero nos dice que están con muchísimo calor en Sevilla. Ánimo, ánimo a todos. Y dice que pronto se van a ir de vacaciones a Almería. Muy bien, esperamos que lo disfrutéis. Y nos cuenta que la situación con el COVID sigue un poquito estable y aunque los contagios han subido algo, la presión hospitalaria no ha aumentado demasiado. Qué Bien. bien. Y nos cuenta que su pareja tiene una camiseta muy especial. Dice que está estampada con trozos de kimono reciclado. Oh. ¡Qué graciosa!, ¿no? Y dice que Sí. eso es algo que les hace sentirse más unidos a Japón, a la espera de que puedan visitar en un futuro no muy lejano este país. Pues nada, Óscar, a ver si podéis venir pronto y os vemos por aquí. Y también dice que sobre los últimos programas que ha escuchado le han llamado la atención el de los jardines en miniatura o Hakoniwa, que le han entrado ganas de hacerse uno él también para su escritorio. Muy bien. Y también le gustó el programa que presentaste, Cristian, sobre los túneles subterráneos de Tokio, y cuenta que le ha sorprendido saber la gran cantidad que hay de ellos. Pues muchísimas gracias, Óscar, por tu email. Eso, muchas gracias. Nos vamos ahora a Bolivia. Desde Tarija nos escribe Juan Ortiz Vera. Comenta la emisión que preparaste, Esther, sobre la casa de fantasmas, la casa embrujada, ¿no? Esa Obake Yashiki. Él escuchó esta emisión y dice que recordó que cuando era niño sentía terror al dirigirse a un lugar donde había un horno, ¿no? Nos cuenta que la apariencia de ese horno era como un domo y especialmente al atardecer le daba miedo porque él tenía la idea de que iba a salir un hombrecillo pequeño con nariz y orejas puntiagudas, como el famoso duende, y eso le causaba mucho terror. Así que ¡Ay, le despertaste un trauma de la infancia al pobre Juan, pero ay, bueno. lo siento mucho, pero bueno, al menos nos gustó escuchar tu historia. Nos Gracias. encantó. Te mandamos un abrazo, Juan. Seguimos en Colombia. Desde Tunja nos escribe Julio Rodríguez. Julio nos cuenta que tiene intención de viajar a Japón y desea estar informado de lo que sucede en el país. Pues Julio, te recomendamos que visites nuestra página web para poder estar al corriente de nuestras noticias diarias. Cada día vas a poder encontrar el noticiero y además vas a ver una serie de vídeos cortos que son algunos muy graciosos, muy curiosos, muy amenos. Te los recomendamos. Y también hay reportajes escritos por varios reporteros japoneses. Y además tenemos aquí el buzón, así que yo creo que con toda la información que hay en nuestra página vas a estar más que informado sobre todo lo que ocurre en Japón. Eso es. Desde La Paz, Bolivia, nos escribe William Enrique Bedia Guevara. Nos dice, un saludo cordial a ese país tan grandioso como es Japón. Soy un admirador de la cultura japonesa. Muchas gracias, William. También tenemos un correo desde Rosario, Argentina, que nos lo envía Ceferino Camayo. Nos dice que le interesó mucho el tema de las áreas subterráneas de Tokio y también de los souvenirs típicos de Japón, que le parecieron muy lindos en las fotos. Pues muchísimas gracias, Ceperino. Y vamos a aprovechar, Cristian, ¿qué te parece Sí. si recordamos la pregunta del mes? Perfecto. ¿Cómo se les llama a las áreas subterráneas en Japón? Tienen hasta el próximo domingo para enviarnos sus respuestas. Van a encontrar la respuesta en nuestro blog en la última entrada dedicada a la serie Mi Tokio. Y ahora damos paso a nuestra compañera Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. Hoy, 24 de julio, se conmemora el fallecimiento del escritor Akutagawa Ryunosuke, que se suicidó en 1927 con tan solo 35 años de edad. Fuera de Japón, donde es muy famoso por sus novelas cortas, su nombre puede que no sea conocido, pero muchos de ustedes recordarán la aclamada película Rashomon de Kurosawa Akira. Pues bien, el largometraje está basado en dos obras de Akutagawa en las que el renombrado director tomó distintos elementos: Rashomon y En el bosque. Cuando vi la película me causó una gran impresión por su fuerza narrativa, actoral y visual, así que es lógico que representara un antes y un después en el séptimo arte mundial. Pero volviendo a Akutagawa, sepan que muchas de sus obras están traducidas al español, así que no duden en leer algo suyo si tienen ocasión. Por mi parte, hace tiempo que compré su novela Kappa, una de las más reconocidas, aunque aún no me he animado a leerla por estar en japonés. Intentaré hacerlo antes de que me pueda la curiosidad y la lea en español. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.